el encuentro fue brutal, relampaguera será. El puñal es un brillar, hundiéndose certero. Tajos profundos, sin lamento y en silencio, sigue el duelo frente a frente, hasta la muerte. Malherido de los dos, sin aflojar un paso, el acero ensangrentado y en cada rostro un taco. Se siente un grito de dolor y un gafo deja de pelear, un pecho abierto, hundido está el puñal. Certero, tajos profundos sin lamento y en silencio sigue el duelo frente a frente hasta la muerte. Malherido ya los dos, sin aflojar un paso, el acero ensangrentado y en cada rostro un tajo. Se siente un grito de dolor y un gafo deja de pelear, un pecho abierto, hundido está el puñal.